presenta. Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este aguante informativo de este martes 8 de septiembre, sí, después de un fallido lunes donde no pudimos estar al aire por cuestiones complejas que no van bien en el caso explicar. Estamos hoy aquí nuevamente al aire en el aguante informativo rojo, sí, aquí con toda la información para compartirles para que, bueno, nada, soportemos juntos esta pandemia que no se termina nunca. Sí, que bueno, nos tiene así, encerrados, que salimos para algunas cosas y para otras no, y todo más complejo, todo más difícil, y siempre con ese temor y con esa cuestión de los contagios, ¿no? Que vienen acercándose a la zona de Punilla, aquí para los que vivimos aquí en esta zona, que se venía planteando un lugar tranquilo hasta ahora, con pocos contagios. Si bien acá en Casa Grande un solo contagio hasta ahora, bueno, vamos a estar viendo y leyendo qué pasa en Cosquín, qué pasa en La Falda. Si en Cosquín estamos hablando de más de 50 infectados en un geriátrico nomás. Bueno, y varias cuestiones ahí que vienen de la mano de todo esto. Sí, vamos a estar charlando de todo esto y de mucho más aquí en el Aguante Informativo Rojo. Bueno, y vamos a estar hablando de estos casos. Como te decía, son 53 los contagiados en el geriátrico de Cosquín. Sus responsables denuncian desamparo. Informando un caso de coronavirus en Huerta Grande, parece que es una joven que vive en La Falda. De Cabrera a Punilla viajaron con más de 20 toneladas de alimentos donados para animales. Después te contamos de qué se trata. El COE insiste con que Carlos Paz vuelva a la fase 1 después de las 19 horas. Parece que Carlos Paz no quiere saber nada. Cardoso sobre el abogado del geriátrico Parque de Cosquín. Dice, falta la verdad totalmente. Vamos a ver de qué se trata también estas idas y venidas y los tires, o sea, acá el reparto de responsabilidades, ¿no? Cuando se trata de los viejitos, ¿no? Y de cómo había que cuidarlos, justamente a los que más había que cuidar, porque son los más afectados en esta pandemia, ¿no? Con este virus que afecta a la gente más grande, ¿no? A la gente que ya tiene enfermedades preexistentes. Bueno, nada, 53 contagiados en el geriátrico de Cosquín. En Córdoba lanzan una web de chequeo digital gratuito para pymes. Vamos a ver de qué se trata. Chequeo digital, ¿qué será eso? Parece que dos contagiados de COVID-19 en el geriátrico de Cosquín fueron trasladados a una clínica de La Falda. Falleció Tommy, el caballo que había sido rescatado en el Pan de Azúcar, ¿sí? El caballo que había aparecido bastante quemado, ¿sí? Complicado. Bueno, falleció. Ahora le vamos a contar un poquito más. Bueno, este programa está saliendo en vivo, sí, por la 90.1 aquí para Casa Grande y alrededores. Está saliendo también en vivo y en directo por la radioroja.com.ar si nos estás escuchando por la web. Pero también sale en Córdoba Capital en vivo y en directo por la Zumba La Turba, por zumbalaturba.com.ar, la radio comunitaria de Córdoba Capital. Un abrazo muy grande para las compas y los compas de Zumba La Turba. Y si estás por el norte, acá de Punilla, sí, estás en San Marcos Sierra precisamente, bueno, ahí nos estás escuchando por la 102.5, la Malos hasta los Huesos Radio, la radio de San Marcos Sierra. Un abrazo y un saludo importante para toda la gente de San Marcos que nos está escuchando y que nos escucha día a día. Que le pedimos disculpas ayer que no estuvimos al aire. Somos gente ocupada nosotros, eso es lo que pasa. Bueno, hoy un día primaveral, sí, está anticipando la primavera que se está viniendo, sí, faltan muy poquitos días para que empiece la primavera y las temperaturas lo están haciendo notar, sí, de a poquito, las tardes se ponen y las mañanas se ponen muy bonitas, sí, con una buena temperatura, una temperatura bastante estable. Hoy, en este momento, sí, 19 horas 15 minutos, 17 grados centígrados. Probabilidad de precipitaciones 47%, la humedad 53% y el viento a 16 kilómetros la hora. Ahora se va el sol y se pone fresca la cosa, así como todas las noches. Pero bueno, la primavera es un poco así también, ¿no? Aquí y en muchos lugares. Bueno, y mientras Maripi se termina de acomodar, no sé si te doy micrófono, Dale. Ahí está. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Qué tal la siesta? ¿Todo bien? Bien, bien, bien, me dormí un siestón. Bien, qué suerte, y... ¿no? Los que tienen la posibilidad de dormir una siestita. Sí, sí, lo necesitaba. Había dormido poco, estuve ahí desde tempranito, me levanté a trabajar. Muy bien. Bueno, y ahora necesitaba, sí, los talleres, sí, las posibilidades de talleres que tenemos ahora en lo que fue nuestra escuela diaria. Pero bueno, ahora tenemos esa posibilidad al menos de... 2 días por semana y La Semilla abriendo como centro cultural para los niños y niñas que ya venían a la escuela desde antes, ¿no? Bueno. Así que bueno, bien. Contenta con eso. Y bueno, despertando de la siestita. Muy bien. Bueno, decíamos que en Córdoba lanzan una web de chequeo digital gratuito para pymes. Sí, el gobierno de la provincia de Córdoba puso a disposición este martes el sitio web Chequeo Digital, una herramienta de diagnóstico sobre digitalización que permitirá a pymes locales medir su nivel de madurez digital y planificar la toma de decisiones para impulsar su actuación tecnológica. El chequeo se podrá realizar de manera gratuita y tendrá una duración aproximada de 25 minutos por cada pyme, respondiendo un test. Este test de autodiagnóstico, las empresas obtendrán un reporte completo del estado de adopción tecnológica y sus habilidades digitales. Además, recibirán recomendaciones personalizadas para aumentar estos niveles y generarán un registro que les permitirá cada 3 meses comparar sus propios resultados y comparar su evolución digital. Esta herramienta fue desarrollada en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿sí? El BID, con un método validado internacionalmente, por lo que se garantiza la seguridad y confidencialidad de la información. Se informó oficialmente. La madurez digital es el resultado que otorga automáticamente el sistema una vez completado el procedimiento. Esta marca el conjunto de herramientas tecnológicas y habilidades digitales que tiene un negocio para adaptarse y utilizar las nuevas tecnologías en sus tareas cotidianas. También analiza qué grado de digitalización tiene la empresa en cada una de las 8 dimensiones. Sí, comunicaciones, cultura y liderazgo, datos y analíticas, estrategia y transformación digital, personas y organizaciones, procesos, producto, innovación y tecnología y habilidades digitales. ¿Sí? hay un clic ahí, un link en la página de la Estafeta Online, en donde está la nota, ¿sí?, de la cual estamos nutriéndonos, en laestafetaonline.com.ar. Córdoba lanza una web de chequeo digital gratuito para pymes. Al final de la nota tenés un clic y ahí nomás te vas a la web donde podés hacer el chequeo digital si tenés una pyme. No es mi caso. Bueno, acá estamos viendo un poco de lo que fue quedando de los incendios, ¿no? Las consecuencias de esos incendios. Falleció hoy, bueno, un potrillito, Tommy, que había sido rescatado del Pan de Azúcar. A pesar de los esfuerzos dedicados en su atención y cuidado, Tommy, el caballo que había sido rescatado el domingo en una zona alta de montaña cercana al Pan de Azúcar, en Cosquín, finalmente falleció este martes, producto de múltiples afecciones. Este caballo había sido visto por vecinos de la zona, quienes dieron aviso al cuartel de bomberos de Cosquín inmediatamente. Los efectivos montaron un operativo de búsqueda que implicó una larga caminata de ascenso. El animal fue localizado con lesiones y quemaduras producto de los incendios, débil y en mal estado. En ese lugar... Ay, se me bajó la noticia acá. En ese lugar, los efectivos improvisaron un bebedero con un casco, le proporcionaron alimento y finalmente trasladaron al lugar al veterinario Ricardo Heredia, quien lo medicó para lograr estabilizarlo. Tommy también presentaba síntomas de abandono, hambre, sed, infección del intestino, ceguera e intoxicación en los pulmones producto del humo. La tristeza nos invade, nos acaban de avisar de sin estribos que el caballito rescatado de Pan de Azúcar falleció a pesar de todas las atenciones que se le brindaron. Es importante destacar que este animal no murió solo como consecuencia del incendio, sino de un conjunto de dolencias producto del abandono. Resaltaron en un comunicado difundido en Facebook los integrantes de la Organización Protectora de Animales Conciencia Animal de Cosquín. Y se agregó, si alguien, bueno, sabe de quién era el dueño, como para comunicárselo, y una vez estabilizado, el caballo había sido trasladado en un tráiler al refugio de la agrupación Sin Estribos, quienes comunicaron su deceso. Que bueno, que más allá de que es, bueno, la muerte de un caballo, pueden decir qué tan importante puede ser, esto nada, nos muestra una pequeñísima parte de los desastres que nos dejan estos incendios malintencionados, asesinos, crueles. Y nos contaban también otra vez, amigos que son brigadistas, ¿no?, que los caballos no huyen del fuego, sino que van hacia el fuego, que lo enfrentan, y que bueno, que es terrible la manera en que estos animales mueren. Y bueno, y ahí también estamos viendo que ahora voy a buscar la noticia, que parece que hubo incendio en Mine Clavero. Ajá, mirá, no escuché. Así que nada. Bueno, ahora vamos a buscar un poquito de eso para contar. Bueno, hasta antes de ayer eran 53 los contagiados en el geriátrico de Cosquín y sus responsables denuncian desamparo. En las últimas 24 horas fueron confirmados otros dos casos de coronavirus en el geriátrico Parque de la ciudad de Cosquín, por lo que suman 53 los contagiados en el marco de ese brote entre residentes y empleados. En este contexto, el representante legal de la institución denunció que no recibieron respuestas del Centro de Operaciones de Emergencia, por lo que presentará ante la justicia una acción de amparo en contra de la provincia. Estamos en una situación angustiante porque desde que dijeron positivo los casos, tenemos 43 residentes con coronavirus. Anoche solo pudimos trasladar a la clínica Sarmiento a 5 pacientes, señaló a Cadena 3 el abogado del geriátrico Julián Basaldúa. Sí, el letrado explicó que si bien este viernes a la noche el COE llevó insumos a la residencia, no hay personal disponible para suministrar ese material, ya que 10 empleados de la institución también se contagiaron. Estuvimos mandando notas al COE para ver cómo se procedía con el protocolo y hasta hoy no tenemos respuestas ni novedades. El viernes nos dijeron que nos comunicáramos con PAMI, pero no nos contestaron. Comentó el abogado y agregó que en un primer momento en el COE les dijeron que no había camas y luego que no tenían personal para atenderlos. Finalmente insistió en que este lunes acudirá a la justicia para presentar una acción de amparo y para evitar un mal mayor. Todos los residentes son mayores y de riesgo, queremos evitar las muertes, estamos desamparados, no sabemos qué vamos a hacer, finalizó. Sin embargo, en respuesta El gobierno provincial difundió un comunicado en el que aseguró que desde el primer momento se estuvo en contacto con la institución y que si bien el COE central realizó hisopados a los residentes del geriátrico y al personal de salud, todos los residentes son afiliados a la obra social PAMI, por lo que es esta la prestadora que debe brindar la atención a los pacientes de la institución. En caso que PAMI no pueda garantizar la correcta atención de sus afiliados, debe notificar de manera fehaciente a la provincia para que el Ministerio de Salud intervenga garantizando su atención. También se puso a disposición de las autoridades de la obra social, aparatología y equipamiento de complejidad para monitorizar la atención médica de los residentes, señaló el comunicado difundido por La Voz. Finalmente remarcó que este viernes y sábado el Ministerio de Salud Provincial hizo entrega al geriátrico de 25 barbijos, 900 barbijos hemorrepelentes y 1.000 guantes, 200 cofias, 400 botas, un termómetro infrarrojo, alcohol en gel y líquido y medicamentos. La provincia se encuentra en contacto permanente con la obra social y se va realizando una supervisión permanente del caso desde la mesa de geriátricos del COE, finalizó el comunicado oficial. Parece que se tiran la pelota entre ellos. La provincia, PAMI, no es ni más ni menos de lo que tienen que hacer. Es para lo que existe el Estado, ¿no? Para protegernos en estas situaciones. Una situación de pandemia. No es una cosa para... Si me decís, bueno, no sé, lo que hacen los bomberos voluntarios, lo que hace la gente cuando se reúne los brigadistas para ir a apagar esos incendios, lo que hacen, no sé, vecinos y vecinas, pero lo que hace el Estado es su deber. Debería ser voluntario, ¿no? O sea, como... político. Parece un trosco cualquiera. Por favor. No, es vergonzoso. Que cobren igual que un maestro. Digo. Mínimo igual que un maestro. Sería bueno, ¿no? Digo yo, pero bueno. Sí, o que los maestros cobren como los diputados, claro, ¿no? Sería más lindo ahí todavía. Ahí todos querrían ser maestros, ¿sabes qué? Se complicaría más. Bueno, dos contagiados de esos contagiados de COVID en el geriátrico, dos fueron trasladados a una clínica de La Falda. Dos adultos mayores que resultaron contagiados de coronavirus en un geriátrico de Cosquín fueron trasladados esta semana a la clínica privada de La Falda por disposición de PAMI, aunque su estado general de salud es bueno. Nosotros tuvimos conocimiento del traslado en el día de ayer en forma indirecta, porque no nos habían avisado nada, ni el Centro de Operaciones de Emergencias, ni el PAMI, ni la clínica. Pero inmediatamente nos comunicamos y siempre estamos a disposición de lo que necesiten, señaló el secretario de Salud, Fabio Menit, en las declaraciones de Next TV. Este funcionario explicó que los pacientes fueron trasladados por PAMI y remarcó que son personas que están en sala común, aisladas y en buen estado general. Por el brote en el geriátrico, el geriátrico parque de Cosquín, se confirmaron hasta el momento 60 contagios entre pacientes, empleados y sus contactos estrechos. Este martes se realizó una nueva ronda de hisopados al personal y adultos mayores de la institución. En total se tomaron 59 muestras. Menite, por su parte, remarcó que La Falda mantiene por el momento 10 casos activos, pero que aún hay 50 personas que esperan el resultado de sus hisopados a raíz de la demora en el procesamiento de las muestras en el laboratorio central en la ciudad de Córdoba. Hay una demora importante en el tema de dar los resultados que no depende de nosotros, sino que van a Córdoba. Y por la enorme cantidad de casos que hay en la provincia, hay demora. Esto implica que la gente que está esperando el resultado siga en cuarentena, pero estamos en un momento complicado de la pandemia. Eso lo escucho desde que empezó la pandemia. Favor, me estás jodiendo. El famoso pico. Me estás jodiendo. O sea, ¿cuándo fue un momento sencillo, digamos, de la pandemia? El momento complicado de la pandemia, estamos desde el 20 de marzo con el momento complicado de la pandemia. ¿Qué parte de complicado no entendés, decirle vos? No se puede decir como decimos acá en Córdoba. ¿Qué? No, no se puede. Estamos en la radio. Cuidado. Por favor. Bueno. Y siguiendo con la línea de tiras y aflojes que tienen que ver con esta ola de contagios en Cosquín y en el geriátrico, sí, Cardoso, sobre el abogado del geriátrico Parque de Cosquín. Falta la verdad totalmente, dice Cardoso. ¿Saben quién es Cardoso? Cardoso es el ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardoso. Aseguró este lunes que el abogado del geriátrico Parque de la ciudad de Cosquín, Julián Basaldúa, falta la verdad totalmente. Al denunciar ausencia de asistencia del COE en esta institución, luego de que se confirmaran más de 50 contagios de COVID-19 entre residentes y empleados. Es de una irresponsabilidad tremenda las declaraciones que ha hecho este hombre porque falta la verdad totalmente, dice. Desde el primer día nos hicimos presentes y testeamos a los residentes y a los trabajadores. Hicimos 112 testeos y desde el inicio del diagnóstico estuvo presente el COE y el gobierno. Y monitorizamos todos los días, afirmó Cardoso en declaraciones a Cadena 3. Y agregó, puedo dar fe de todo lo que ha sido otorgado y entregado. Sí, desde lo que son insumos descartables, medicación y oxígeno, por lo que es una irresponsabilidad grande que estas personas vengan a decir que están desamparados porque no es así. Además, Cardoso señaló que es distinta la responsabilidad que le cabe a los dueños de la institución con respecto a otros casos similares en la provincia, ya que se trata de un geriátrico privado y todos los residentes tienen cobertura y obra social. Todos tienen un grado de responsabilidad porque si es una institución privada tiene que garantizar ciertas prestaciones y el financiador tiene que garantizar otras, cerró el ministro. Tras conocerse los contagios, Basaldú había adelantado que iniciaría una acción de amparo en contra de la provincia ante la falta de respuestas respecto a los protocolos a seguir ante el brote y con pocos empleados dentro de la institución y remarcó, nos sentimos desamparados. Bueno, sí, el tira y afloje. Ahí la provincia dice que el abogado o que los dueños son los responsables. Los dueños, aparentemente por intermedio del abogado, dicen que la provincia ha generado un desamparo sobre los viejitos. Pero en el medio están los viejitos, digamos, ¿no? Básicamente, claro. ¿No? Acá sí, hay una sí, cuestión sí. legal, básicamente, de quién pone la guita para comprar las mascaritas, no, para sí, comprar cuando todo. Cuando se habla de números, se habla de gente. O sea, cuando hablamos 50, hablamos de 40, no estamos hablando de números, estamos hablando de personas. Y personas encima que están encerradas hace 5 meses sin poder ver a nadie, sin poder recibir a un familiar en situaciones, la verdad que muy, muy tristes, para nada. Para que hoy estén en esta situación. Porque si vos me decís, bueno, pero están sanos, es algo que decís, bueno, es un sacrificio que todos estamos haciendo, pero no. Están sanos, están vivos, porque un COVID-19 en un viejito puede significar prácticamente terrible, la muerte. Es la muerte. Entonces, entonces hay que ver... ¿cómo es el juego este, no? Estamos entre la vida y la muerte, digo, jugando, viste, un jueguito muy peligroso. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto de del geriátrico de Cosquín, estos 50 y pico de contagios y quién tiene la responsabilidad del asunto. Mientras tanto, nosotros nos vamos a ir una pausita musical, ¿sí? Vamos a, hablando de abuelos, vamos con un temita que tiene que ver con eso y enseguida volvemos con más Aguante Informativo aquí en Radio Roja. son todos negociados. El fútbol, la política, los diarios, la televisión. Acá son todos negociados. El fútbol, la política, los diarios, la televisión. Desde las trincheras de la comunicación popular. Radio Roja presenta El Aguante Informativo Rojo. Bueno, muy bien, seguimos en El Aguante Informativo Rojo, sí, en esta segunda parte. Bueno, las noticias no son las mejores, ¿no? Ya sabemos, por eso... para eso estábamos, para dar malas noticias prácticamente, porque nos cuesta dar buenas noticias. En la provincia de Buenos Aires hay un acuartelamiento policial en Buenos Aires, ¿sí? Agrede la democracia y el orden constitucional, ¿sí? Repudio a la extorsión policial frente al acuartelamiento y manifestaciones policiales por fuera de las leyes que regulan su servicio. La Comisión Provincial por la Memoria repudia estas acciones que pretenden condicionar al gobierno utilizando para ello la delegación de la fuerza que el Estado les adjudica. No desconocemos la necesidad de recomposición salarial de todos los trabajadores estatales, pero estas acciones exceden este reclamo. Sí, las políticas de otorgar mayor poder a la estructura policial que se vienen produciendo desde hace varias gestiones, lejos de mejorar el funcionamiento de una institución atravesada por la corrupción estructural y la desprofesionalización, le da mayor poder que luego utilizan para funcionar como grupo de presión. Llamamos a revertir las políticas actuales, profundizar el control civil sobre las fuerzas de seguridad y democratizar la institución. La policía bonaerense no puede funcionar por fuera de la ley, ni cuando actúa en los territorios, ni cuando genera estos reclamos sectoriales. Este accionar agrede la democracia y el orden constitucional. Si estos acuartelamientos y manifestaciones son ilegales y así deben ser tratadas. Bueno, nos vamos un poquito para la zona de Carlos Paz. Dicen que el COE insiste con que Carlos Paz vuelva a fase 1 después de las 19 horas. A partir del incremento en la cantidad de contagios de coronavirus que no se detuvo en las últimas semanas, el Centro de Operaciones de Emergencia COE volvió a recomendarles que las autoridades de Villa Carlos Paz que restringieran el horario de apertura y el cierre de las actividades no esenciales en la ciudad hasta el próximo domingo 13, aunque la municipalidad de Villa Carlos Paz rechazó nuevamente el planteo, según confirmaron fuentes oficiales al sitio Carlos Paz Vivo. El COE repitió su pedido luego de que el 31 de agosto pasado las autoridades locales de Villa Carlos Paz rechazaron las recomendaciones de acotar las actividades de horario nocturno por entender que no existe una existencia vinculante por parte del organismo provincial. Recomienda hacia el municipio de Carlos Paz, en base a la situación epidemiológica de la localidad, la opción de las siguientes medidas: suspender las actividades oportunamente habilitadas a partir del 7 de septiembre del 2020 y hasta el 13 de septiembre del 2020 inclusive, en el rango horario comprendido entre las 19 y hasta las 6 de la mañana, señala la resolución emitida por las autoridades sanitarias provinciales este lunes. De las restricciones nocturnas quedan exceptuados los comercios de cercanía, estaciones de servicio, farmacias y demás servicios esenciales, como así también la industria y la actividad gastronómica bajo modalidad de delivery y de takeaway. Además, el documento oficial planteaba la necesidad de realizar un seguimiento permanente de las instituciones que alojan a poblaciones vulnerables frente a COVID-19, como las residencias geriátricas, institutos o centros de discapacidad, hogares y centros de diálisis, entre otros, que pudieran funcionar en el municipio. Según el informe emitido por el Ministerio de Salud de la provincia, hasta este domingo, la ciudad cabecera del Valle de Punilla lleva confirmados 143 casos positivos, lo que representa el 50% de los contagios en el departamento. Lo que pasa es que, bueno, Schiaretti tiró la pelota hacia que cada municipio lo maneje como quiera. Claro. Y él diciendo que él no iba a volver más a fase 1, desde su lugar de gobernador no iba a pedir más la vuelta a fase 1. Y bueno, y que a la vez el gobierno nacional corrió al COE de esa posibilidad de que sean ellos, que sea el COE mismo quienes digan qué es lo que hay que hacer, ¿no? El COE sugiere, digamos. Claro, ahora el COE sugiere. Antes era lo que el COE decía, era que se hacía, ahora sugiere. Y bueno, la provincia de Córdoba, como siempre, en la avanzada, dando la nota, siendo pionera. Dando la nota, este señor nos quiere matar a todos, desde todos lados, ¿no? Desde las sierras, desde el COVID, desde todos los lugares posibles, yo no sé qué. ¿Qué quiere usted de mí, Schiaretti? Qué bárbaro. Bueno, hablando del acuartelamiento de la policía bonaerense, efectivos de la policía bonaerense se manifestaron anoche en la ciudad de La Plata, donde rodearon la sede de la gobernación y también la residencia del gobernador Axel Kicillof, ¿sí? Durante las madrugadas, y se retiraron reclamando no ser sancionados. Sí, el hecho generó preocupación y también festejos en perfiles de ultraderecha en redes sociales. Por el mismo motivo, la amenaza potencial para las ya degradadas garantías democráticas, con el antecedente inmediato de los motines policiales en el golpe en Bolivia. Sí, de los 135 distritos bonaerenses participaron en la protesta policial parte de los efectivos de Mar del Plata, Bahía Blanca, Olavarría, Malvinas Argentinas, Pilar, Quilmes, La Plata, Junín, Ituzaingó, Hurlingham y algunos agentes de La Matanza, informó el portal bonaerense, El Vigía. Sí, uno de los pocos medios que cubrió los hechos mientras ocurrían durante la madrugada. Con un petitorio de 7 puntos, abandonaron sus guardias y dejaron las calles sin patrulleros, registró el Vigía, a diferencia de lo que difundió esta mañana la agencia Telam, que limitó la medida a efectivos retirados de la policía bonaerense y agentes en actividad francos de servicio. La agencia estatal también circunscribe los hechos al centro de la ciudad de La Plata, en línea con las declaraciones de funcionarios bonaerenses. Hay que hoy de bajarle el perfil a lo ocurrido anoche, ¿sí? Las policías quemaron neumáticos y utilizaron los patrulleros para cortar el tránsito de manera coordinada en distintos puntos del territorio provincial y de noche para que la protesta fuera más espectacular e intimidante. En la capital provincial concentraron ante la sede de la gobernación, pero también rodearon con unos 25 patrulleros a medianoche la residencia del gobernador Kicillof, donde hicieron sonar sirenas durante horas. Parecían los Piles Rojas rodeando, viste, a los Cowboys y una cosa así, viste, como diciendo, mirá. Mientras esto pasaba en las calles bonaerenses, en las redes sociales se activaron perfiles de la ultraderecha neonazi local y de trolls de las redes del macrismo, interpretando y celebrando la protesta policial como el primer paso de un golpe de Estado. Estos perfiles difundieron información falsa en dos pasos, que fue luego replicada en los piquetes policiales. Primero, que el gobierno nacional había ordenado reprimirlos con fuerzas federales, y posteriormente que las mismas habían desobedecido la presunta orden. Una de las cuentas que echó a rodar la FAIC fue la de Florencia Arieto, ex asesora en el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, actual presidenta del PRO. Sí, la María Florencia Arieto decía: me dicen que estarían mandando a la federal a dispersar a la bonaerense por su reclamo. Les pido a las autoridades políticas que no hagan confrontar a las policías con policías. Son trabajadores que ponen el pecho día a día para cuidarnos. Frederick y Bernie son responsables de lo que suceda. A su vez, militantes del Frente de Todos llamaban a defender al gobernador y alertaban por el accionar policial, interpretándolo de la misma manera, como parte de un plan de derribo del gobierno. También apuntaron al antecedente de las recientes declaraciones golpistas de Eduardo Duhalde, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y con históricos vínculos con la fuerza policial bonaerense. En ese sentido, cabe recordar que otro antecedente es el de los motines policiales en Bolivia, que tuvieron un rol determinante en el reciente golpe de Estado en ese país contra el presidente Evo Morales. Anoche los efectivos policiales hicieron circular una serie de demandas con eje en aumentos de remuneraciones, siendo el principal punto un reclamo de incremento general del 60%. Protestaron hasta cerca de las 4 de la madrugada y se retiraron reclamando a las autoridades, además de mejoras salariales, de no ser sancionados por la indisciplina. Al amanecer, la bonaerense seguiría acuartelada en la sede del Comando Radioeléctrico de Patrullas. Grave, ¿no?, lo que está pasando, ¿no? Terrible. Esta mañana el jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, junto al ministro de Seguridad, Sergio Berni, anunció que el próximo jueves o viernes se dará a conocer una mejora salarial importante para la policía de la provincia de Buenos Aires. Está previsto hacer un anuncio del Plan Integral de Seguridad para la provincia, que será de carácter operativo, dijo Bianco en la conferencia realizada en el Centro de Coordinación Estratégica de la provincia de la provincia de Buenos Aires, y agregó que cuando se realice esta presentación también se anunciará una mejora salarial importante para la fuerza, registró a la agencia Telam. Queremos dar certidumbre sobre lo que va a pasar, queremos dar certeza a la fuerza, dijo Bianco. El jefe de gabinete reconoció que la protesta policial que se registró ayer sorprendió al gobierno, dado que ya habían anunciado que se trabajaba en una mejora de la infraestructura, el equipamiento y en una recomposición salarial para la fuerza. No obstante, subrayó que el reclamo es legítimo. La sorpresa gubernamental se puede interpretar en parte debido a que hace pocos días, el pasado viernes, el presidente Alberto Fernández desde Olivos, flanqueado por el gobernador Axel Kicillof e intendentes bonaerenses, había anunciado el plan de fortalecimiento de seguridad, que incluye una larga serie de medidas de financiamiento y equipamiento destinados a las fuerzas represivas del Estado que operan en el territorio bonaerense. En cambio, la protesta policial fue anticipada en el canal de noticias del Grupo Clarín, TN, nuevamente por Florencia Arieto, la ex asesora de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. Están jugando con fuego, decía. Hace dos días, la opositora Florencia Arieto avisaba en TN que esto iba a pasar con la policía. Ella sabía lo que se estaba organizando en protesta en la provincia contra el gobernador, al que llamó comunista y maoísta. Ojalá. Bueno, nada, terrible lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que bueno, obviamente repercute en todo el país. Claro, y sí, bueno, pero ahí se ve, en esto de ver dónde ponen el dinero, se ve dónde ponen los intereses también. Quisiera saber qué aumento le van a dar a los médicos, médicas, enfermeras y enfermeros. Vamos a ver dónde ponen también ahí. ¿Qué están pidiendo, aumento los médicos también? Sí, vale, viste no cómo son, todo, viste cómo son. Quieren aumento, quieren trabajar todo el tiempo, o sea, que no sé. Y si ganar quieren, plata encima. Se contagian de encima que hacen lo que les gusta, porque claro. Si son médicos, porque les gusta. Además, ¿no? Estudiaron un montón, no sé. Claro, no sé. Estuvieron esos privilegios y ahora encima quiere que le paguen. Encima quieren aumento, qué bárbaro, estos médicos. Bueno, acá quería comentarles un poco lo que estuvo sucediendo ayer por la mañana en Vialet Macé. Acá no es una localidad vecina, es un Chohuayco. No sé si recuerdan que la semana anterior estuvimos contando, comentando e invitando a la movilización que iban a hacer las compañeras para poder escrachar de alguna forma a Juan Gastón Soulier, este violento que tiene 9 denuncias ya en su contra. Y que bueno, que anda por las calles caminando libremente. Ayer hubo una movilización en Vialet, así que bueno, les cuento un poquito lo que dice Diario Cosquín. Si tocan a una, nos tocan a todas. Hoy por la mañana se realizó una marcha pacífica y pública por el barrio Suncho Huayco hasta la municipalidad de Vialet Macé con la intención de entregar un petitorio concreto al Consejo Deliberante, el cual no fue aceptado. La convocatoria fue sobre el eje de violencia de género y denunciar públicamente la falta de políticas concretas para combatir dicha violencia en la localidad. Desde la asamblea vecinas y vecinos, del barrio Suncho Huayco, Aquelarre Nómade, colectiva feminista y diferentes espacios organizados se autoconvocaron a partir de un caso concreto de Juan Gastón Soulier, quien reside en dicho barrio y el día 31 de agosto amenazó una vez más a su expareja por las redes sociales. Cabe señalar que este sujeto fue denunciado 8 veces en diferentes unidades judiciales, además de ser el único hombre en el Valle de Punilla que por orden judicial tuvo que utilizar tobillera electrónica. Resaltamos que la finalidad de la marcha era visualizar cómo la justicia deja desamparadas a las mujeres, cómo sigue un sujeto de estas características tranquilo por las calles de las localidades del Valle, mientras muchas personas deben estar alertas. Desde el municipio de Vialet Macé, el cual adhirió a la ley Micaela, la secretaria de gobierno, Fabiana Carrizo, después de haber hecho esperar al colectivo casi una hora, cerró la ventanilla de atención al público sin escuchar el pedido y sin recibir el petitorio. Así que bueno, ayer las compañeras fueron hasta la municipalidad a entregar el petitorio en mano y la municipalidad les cerró la puerta y no se los recibió directamente. Así que bueno, eso está es parte bueno de la ley Micaela, digamos, debe ser. Claro. Debe haber algún inciso que dice que cuando alguien denuncia no hay que atenderlo. No, sobre todo si son feministas alocadas. Ajá. Directamente, o sea, es la verdad que, aparte, bueno, una marcha que hasta la misma policía estuvo ahí en un momento acompañando, porque este señor, si por llamarlo de una manera, no sé ya ni cómo hablar de él, llamó a la policía porque él se sentía amedrentado y perseguido. Pobre. Tendría miedo que le pegaran lo mismo que él así le hace. Y sí, ¿no? Algunas mujeres, ¿no? ¿De qué tendrá miedo? ¿De qué tendrás miedo, Gastón Soulier? Bueno, la cosa es que la policía llegó ahí y nada, como siempre, vio que era una marcha completamente pacífica, mujeres con carteles que no estaban haciendo ningún desbando. Fueron hasta la comuna, hasta la municipalidad de Vialé a entregar la nota. Bueno, y cuando las vieron llegar, ahí nomás les cerraron la puerta y no les recibieron nada. Así todo, bueno, hoy vemos también que el Departamento Ejecutivo Municipal estaba participando hoy de la cuarta jornada de capacitación en el marco del cumplimiento de la ley Micaela García a cargo del área de géneros municipal. En el transcurso de la mañana la capacitación fue esta capacitación que, bueno, que continuará con el Consejo Deliberante y miembros del Tribunal de Cuentas. Vamos a ver después de esta capacitación cuando empiezan a aplicarla, ¿no? Porque también eso. ¿Gastón Soulier va a ir a la capacitación también, no? Gastón Soulier, por suerte, no es parte del gobierno. Ah, bien. Pero bueno, es también esto, ¿no? Como que sí se abre y la municipalidad se capacita. Hay que ver a partir de cuándo te empiezan a poner en práctica, ¿no? La capacitación. ¿Cómo? No entiendo. Una vez que estás capacitado, ya está. Parece que no, porque le cerraron la puerta a las compañeras en la cara y no les tomaron la nota. Pero porque no están capacitados capaz que, todavía, capaz ¿será? Que eso venía en la próxima, el recibir la nota, ¿no? Ah, capaz que... Porque van por la cuarta capacitación, capaz que en la quinta... Hasta que no se reciben no pueden claro, aplicar nada, decís y vos. Y capaz que no fue esa clase todavía no les llegó, la claro. De recibir a las vecinas y... Está raro eso igual, ¿eh? La ley Micaela, una de las cosas que dice es no solamente que a la mujer hay que recibirle la denuncia, sino que hay que acompañarla e insistirle para que la haga. Porque muchas veces las mujeres llegan como con miedo, con indecisión, la hago, no la hago, hace un montón de tiempo que esta persona la golpea y tiene ya como varias, no denuncias, sino exposiciones hechas que no sirven como denuncia. Entonces la policía lo que debe hacer en ese momento, una vez después trabajada con esta ley Micaela, es decirle a esa mujer, animarla a esa mujer, quedarse con los datos de ella y hacer un acompañamiento de esa persona hasta lograr la denuncia hecha hacia este violento, ¿no? Muy bien. Bueno, en Huerta Grande parece que también se informó un caso de coronavirus. Sí, es una joven que vive en La Falda. El Ministerio de Salud de la provincia informó este sábado en su reporte sanitario diario un caso positivo de COVID-19 en Huerta Grande, aunque en realidad se trata de una joven que tiene domicilio legal en esa localidad, pero reside en La Falda. Esta joven, de alrededor de 20 años, había sido hisopada preventivamente por tratarse de un contacto estrecho de otro positivo en La Falda. Aunque se encuentra asintomática y en buen estado de salud, pudo saber la estafeta online de fuentes oficiales. A las 22 horas hemos recibido el informe de COVID de la provincia y aparece en Huerta Grande un caso positivo. Yo quería contarles que este caso positivo tiene el documento, domicilio en Huerta Grande, pero vive en otra localidad. Así que quería dejarlos tranquilos, sigamos cuidándonos. Fue el mensaje del intendente Matías Montoto que tiró la pelota para la localidad. ¿Quién agarra la papa caliente, claro, no? Es esto. Típico de Montoto. Controlaron el incendio en una zona de Mina Clavero. No hubo personas lesionadas ni daños en vivienda, según se informó oficialmente. Un incendio forestal fue controlado en la tarde de este jueves en una zona de la ciudad de Mina Clavero, pero no se registraron personas lesionadas ni daños en viviendas, según informó una fuente del Ministerio de Seguridad. El foco se desarrolló en la denominada Cuesta de Brochero, donde bomberos de la zona trabajaron para controlar las llamas. El fuego afectó pastizales, no provocó personas lesionadas ni daños en viviendas indica una fuente de la voz del interior. Pero bueno, esto de las personas, ¿no? Como las personas no sufrieron daños. Las personas sufrieron muchísimos daños. O sea, todo esto que está sucediendo en nuestro monte es directamente daño hacia las personas, daño hacia todo lo que tenga vida. O sea, no se quemó la persona, pero han recibido daños porque se está incendiando el monte, porque con ese monte se está quemando parte de todo lo que vive ahí, que es esencial para nuestra vida también. Así que sí, en cada incendio las personas nos dañamos, las personas la pasamos mal y va a tener consecuencias terribles después de inundaciones, de falta de alimento, en lo que va a replicar directamente en las personas. Así que sí, hubo personas que resultaron dañadas. En cada incendio las hay. Bien. Bueno, muy bien, vamos a una pausita mini, pausita musical. Enseguida volvemos con lo que nos queda de este aguante informativo rojo, ¿sí? Vamos a la música. Para hablar. Yo no me descompuse, se descompuso todo lo demás. Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora tengo un mundo a pilas, todas esas pilas. ¿Hasta las 20? El aguante informativo rojo. Bueno, quería dejarle ya cerrando el programa de hoy una invitación que nos llegan desde los compañeros de Marabunta y de Cauce, de Generando 2.0, la furia nos enciende y nos multiplica. Dicen, ¿qué son las jornadas de Generando? De Generando son las jornadas de géneros y disidencias que surgieron hace aproximadamente 8 años con el objetivo de instalar en la agenda política académica la necesidad de una formación integral que incluya la perspectiva de géneros y ponga en tensión la construcción del conocimiento en estos espacios, promoviendo instancias de organización y participación en nuestras realidades. En este sentido, las jornadas intentan construir un espacio de reflexión, debate e intercambio interdisciplinario que movilice inquietudes respecto a distintos ejes temáticos, siendo partícipes las y les compañeres que materializan las luchas de los ejes planteados. Este año nos encuentra en un contexto virtual, pero eso no impide que sigamos intentando degenerar y romper con la reproducción de las desigualdades en un contexto capitalista cis heteropatriarcal y colonial, el cual tampoco se detiene para seguir precarizando nuestras vidas. Hoy en día vemos cómo la pandemia agrava cada vez más la crisis ya existente, profundizando también las desigualdades y opresiones. Entendemos la lucha feminista de manera intersectorial. Es por eso que vemos la necesidad de abordar estas jornadas desde las múltiples opresiones para revolucionar no solo en las calles, las aulas y los trabajos, sino también en las camas y las casas. En esta ocasión les invitamos a participar, escuchar y a aprender juntas de las experiencias de quienes siguen luchando por la implementación real de la ESI, quienes no se rinden por la implementación del aborto legal, seguro y gratuito, quienes no se conforman ni siguen con los mandatos socioculturales sobre nuestros cuerpos y quienes luchan contra el colonialismo día a día. Como nos dijo alguna vez Berta Cáceres, despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Entre las semanas 17 de septiembre y el 1 de octubre, sumate a la furia que nos enciende y nos multiplica. Entonces, el jueves 17 de septiembre de este año, sí, de 18 a 20 horas, van a estar los compañeros y compañeras en una jornada de modalidad virtual, ¿sí? Recibiéndonos. Ya vamos a seguir pasando la invitación estos días, ¿sí? Vamos a estar reinvitándoles continuamente. Se pueden entrar por Facebook, al Facebook de Marabunta o de Cauce, que ahí está para poder darle asistiré y que ya los tengan y les tengan en cuenta para esa reunión. Muy bien. Bueno, nos vamos entonces. Nos estamos yendo hasta mañana día miércoles. Mañana miércoles, sí, nos quedaron un montón de cosas para contarles. Pasa de todo en el mundo, está pasando un montón de cosas y todas terribles. Pero mañana estaremos nuevamente aquí a partir de las 19 horas haciendo el aguante informativo rojo. Sí, y bueno, nada, los acompañaremos con las tristes noticias que tendremos para darles. Adiós. El aguante informativo rojo.